que yo no te tengo y me muero por ti. Cuando te veo con otro y te estás bailando, moviéndote así, bailas, bailas.